Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un material que de verdad da mucho en qué pensar. Son unos extractos de El Profesor, una novela de Jack Lean que se publicó en 1971. Y la premisa es muy potente. Tenemos a Joseph C. Pastore, un profesor de psicología que, bueno, luchó para salir de los barrios bajos de Brooklyn. Un hombre hecho a sí mismo. Totalmente. Construyó una carrera brillante, alcanzó el sueño de una vida perfecta en los suburbios. Y aquí viene la gran pregunta que nos plantean estas páginas. A ver. ¿Qué pasa cuando un hombre lleno de principios es, digamos, seducido por un mundo que no tiene ninguno? Cuando esa vocación de enseñar choca de frente con el poder del crimen organizado. Es que para entender el drama, primero hay que entender a Pastore. Él no es el típico académico, para nada. No, no está en su torre de marfil. Para nada. Es hijo de un inmigrante italiano que veía la educación como algo casi religioso, un privilegio sagrado. La novela lo dice claro. Su padre le decía que tenía dos opciones. O estudiaba, o le tocaba escupir los dientes. ¡Qué fuerte! Y esa dualidad es la clave de todo. Por un lado, lleva dentro al rudo de Montrose Avenue, el que sobrevivía a puñetazos. Y por otro... ¿Es el que lo logró? Exacto. Es el hombre que vive el sueño americano en New Rochelle, orgullosísimo de su casa, de su esposa Anna, de su hija Nancy. O sea que es un tipo forjado en la pelea, ¿no? Tanto en la calle como en el aula. Y los extractos nos lo presentan justo en la cima de su mundo. Justo ahí, en una fiesta en su casa, celebrando que está a punto de ser nombrado jefe de departamento en la Universidad de Nueva York. El momento cumbre. Exacto. La escena inicial es la foto perfecta del éxito. La casa impecable, el césped que parece una alfombra, sus colegas felicitándolo. Él siente que ha llegado a la cima de la montaña. Pero, fíjate, incluso ahí, en su momento de triunfo, ya se ven las grietas. ¿Ah, sí? ¿Su filosofía de enseñanza? Justo. Choca de frente con la de sus colegas. Claro. Esa regla no escrita de no los conozcas demasiado bien, refiriéndose a los alumnos. Y él hace todo lo contrario. Totalmente. Se involucra, quiere entenderlos, sobre todo a los que vienen de entornos difíciles, porque, bueno, se ve a sí mismo en ellos. Menciona que da tutorías gratis por las noches, los fines de semana. Y aquí está la gran paradoja del personaje. Su verdadera pasión no es el estatus, no son los cócteles con el decano. Es el acto puro de enseñar. Es eso. Él se ve a sí mismo como una especie de salvador. Alguien que puede entrar en la vida de un joven problemático y cambiarle el rumbo. Casi como un complejo de Mesías, ¿no? Esa creencia de que su método, su dedicación, puede funcionar en cualquier lugar. En cualquier entorno, sin importar lo corrupto que sea. Y esa es la definición de una, bueno, una falla trágica, ¿cierto? Es la amartía griega, exactamente. Su mayor fortaleza, esa fe ciega en su vocación, es lo que lo ciega al peligro real. No es la avaricia lo que lo va a condenar, es su orgullo como educador. Siente un desprecio profundo por la burocracia académica, por colegas como Harold Barrows. Su rival. A quien considera un fraude total. Entiendo. Entonces tenemos a un hombre que construyó su castillo en los suburbios, pero que en el fondo se siente un poco prisionero de sus propias murallas. El escenario perfecto. Es el escenario perfecto para que llegue una tentación de afuera. Y esa tentación no tarda en aparecer. No tarda nada. Un amigo médico lo llama con un caso único. El hijo de un paciente muy importante que necesita ayuda. Y Pastore, con cierta desgana, acepta una reunión. Más por curiosidad profesional que por otra cosa. Y ese viaje a la reunión ya es como entrar en otra dimensión, ¿no? Lo llevan a una mansión impresionante en White Plains. Uf, sí. Jardines de película, cisnes en un lago, un nivel de opulencia que él nunca ha visto de cerca. Y allí conoce a Albert Salvatore. Un hombre carismático, encantador. Lo recibe con calidez, le ofrece un trago y va directo al grano. Le ofrece una cantidad de dinero exorbitante. Para que sea el tutor de su hijo, Albert Jr. Y claro, Pastore sabe perfectamente quién es Albert Salvatore. Es el jefe de la mafia. Exacto. Y justo mientras tiene esa oferta casi realista sobre la mesa, su mundo profesional se derrumba. Se le viene encima. Recibe la llamada del decano Whitmore. El golpe es brutal. Sí. El decano le informa, con esa frialdad corporativa que Pastore tanto odia, que no le darán el ascenso. Se lo dieron a Barrows. Se lo dieron a Barrows, su rival, porque la junta considera que sería un mejor administrador. Es una humillación total. Le están diciendo que su genio para enseñar no vale tanto como la habilidad para llenar papeles. Justo eso. Me pregunto si también hay un elemento de rebeldía en su decisión de aceptar la oferta de Salvatore. O sea, si la academia lo rechaza, ¿no es tentador irse con un grupo que opera fuera de todas esas reglas? Es una excelente observación. Definitivamente hay un componente de ya verán. Es su forma de decir, ustedes no valoran mi talento, pero aquí hay gente que no solo lo valora, sino que está dispuesta a pagar una fortuna por él. Es una afirmación de su ego herido. Totalmente. Se convence a sí mismo de que es un especialista llamado para una misión imposible. Un desafío que la universidad jamás podría ofrecerle. Pero su esposa Ana lo ve todo con una claridad aterradora. Desde que oye el nombre Salvatore, se le encienden todas las alarmas. Su reacción es visceral. Los textos describen cómo le ruega, casi le suplica. Joe, no aceptes. Déjalos en paz. Es otro mundo. Ella lo sabe. Ella, con su intuición, entiende algo que el orgullo de Joe no le permite ver. Que no puedes entrar en otro mundo y esperar salir siendo la misma persona. Es una premonición escalofriante. Totalmente. Y me imagino que una vez que das ese primer paso, el camino de regreso se va borrando muy rápido, ¿no? ¿Cómo es esa inmersión? ¿Él se da cuenta? Al principio no. Al principio todo parece confirmar que tomó la decisión correcta. Tiene un éxito increíble con Albert Salvatore Jr. El chico mejora. El chico mejora en sus estudios y Albert padre está encantado. Lo trata con un respeto y una calidez que Pastore jamás recibió del decano. Y pronto, su fama se extiende. Se convierte en el profesor de la élite del crimen organizado. Le empiezan a llegar más asignaciones. Los hijos de los otros capos. Vito Fulgoni, Joe Bellini. Incluso el de Vincent Paterno, al que apodan el ejecutor. Eso ya suena bastante más siniestro. Y cada sesión de tutoría es una batalla psicológica. No está tratando con chicos comunes. Claro. Joe Bellini, una adolescente desafiante que primero intenta seducirlo. Y cuando Pastore la rechaza de forma profesional, ella cambia de táctica y amenaza con gritar que la ha atacado, sabiendo que su padre lo mataría sin hacer preguntas. ¡Qué locura! Es un juego de ajedrez constante. Todo el tiempo. Y con Tony Paterno, el hijo del ejecutor, pasa algo parecido. Un chico arrogante, manipulador. Pero a Pastore, en lugar de asustarlo esto... Le fascina. Se siente extrañamente vivo. La novela lo describe como un peligro delicioso. ¡Wow! Se está moviendo en un mundo de poder absoluto. Es respetado, gana una fortuna y, lo más importante, se convence a sí mismo de que es inmune. De que su rol de profesor es un esculo. Exacto. Que lo protege de todo lo demás. Cree que puede observar a las fieras sin que lo toquen. Una ilusión que, supongo, no puede durar para siempre. Se hace añicos. De la forma más brutal posible. Un día, mientras está en la universidad, se entera por las noticias de que Albert Salvatore ha sido asesinado a tiros en una barbería. Y ahí todo cambia. Todo. El calor, la relación personal que había construido, desaparece en un instante. El poder pasa a manos de Vito Fulgoni. Un nombre descrito como un témpano de hielo. Frío, calculador, puramente transaccional. El respeto que le muestran ahora es un respeto gélido, el que se le tiene una herramienta útil. El peligro deja de ser delicioso. Y se convierte en una amenaza real y palpable. Y es Fulgoni quien lo lleva al punto de no retorno. Lo convoca a una reunión, pero ya no es en una mansión con tragos y charla amigable. No. El escenario lo dice todo. Es en la sala de juntas de un edificio de oficinas anónimo. En el centro, es puro negocio. Y lo sientan a la mesa con los capos. Con los principales. Y ahí, sin rodeos, le exponen su plan maestro. Una operación masiva de narcotráficos para inundar la costa este. Y le ofrecen un papel protagónico. Quieren que él sea la cara limpia de la operación. Su reputación, su nombre intachable como profesor, sería la llave para abrir puertas en el mundo legítimo, para lavar el dinero, crear empresas fantasmas. Creen que ya es uno de ellos. Creen que lo compraron. Pero para Pastore, esa es una línea que no puede cruzar. Su respuesta es un no rotundo. ¿Se levanta? Se levanta y les dice que es un maestro, no un traficante de drogas. E intenta irse. Pero de una reunión así no te vas sin más. No te vas. Uno de los capos, Frank Ratazzi, simplemente hace un gesto con la cabeza. y ahí mismo, en esa sala de juntas estéril, lo golpean hasta dejarlo casi inconsciente. Se desintegra. Le dejan claro que él no es un consultor externo. Es una posesión. Es la destrucción total de su identidad. El hombre que se orgullecía de su intelecto es reducido a un cuerpo apaleado en el suelo. Pero el golpe más devastador ocurre al mismo tiempo. Mientras a él lo golpean, envían a dos matones a su casa en New Rochelle. A su casa. No tocan a su esposa Ana, pero su presencia es suficiente. La aterrorizan. Le dejan claro que la vida de su familia depende de la cooperación de Joe. Dios mío. El shock es tan brutal que Ana sufre un colapso nervioso. Tiene que ser hospitalizada. La violencia que él creía tener contenida en ese otro mundo invadió su santuario, su hogar. Ha puesto a su propia familia en la línea de fuego. Y ahora está completamente atrapado. Totalmente. Y para colmo, como si el destino quisiera apretar más la soga, recibe una citación. ¿Para declarar? Diga el crimen organizado. Ahora sus opciones son infernales. Si habla, la mafia mata a su familia. Si calla, destruye su vida y su carrera para siempre. Es el jaque mate. Y es entonces cuando Vito Fulgoni le hace una última oferta, ¿no? Una especie de plan de jubilación macabro. Es una propuesta increíblemente cínica. Fulgoni le dice, mire, profesor, vaya a Washington. Cuando le pregunten por nosotros, acójase a la quinta enmienda. Quédese callado. ¿Y si lo hace? Si lo hace, el acuerdo es este. Lo dejaremos en paz a usted y a su familia para siempre. Incluso le daremos dinero para que se vaya y empiece de nuevo en otro lugar. La jaula de oro. Silencio a cambio de vida. Exacto. Lo que nos lleva a la escena final, la del testimonio televisado. Todo el país mirando, el académico brillante frente a los senadores. La tensión es máxima. El presidente del comité le pregunta si conoce a Vito Fulgoni, a Joe Bellini, a Vincent Paterno. Y Pastore, sudando bajo las luces, admite su relación profesional. Les di clases particulares a sus hijos, dice con la voz temblorosa. Pero entonces llega la pregunta clave, la que todos esperan. El senador le pregunta directamente por la reunión en la sala de juntas, por el plan para traficar drogas. Y en ese momento, Joseph Pastore, el hombre de principios, el brillante psicólogo, el maestro que creía poder arreglarlo todo, se rompe. Se quiebra. La cámara hace un primer plano de su rostro descompuesto, y él apenas puede susurrar en el micrófono. Me niego a responder, por temor a que pueda incriminarme. Es su rendición pública. Salva su vida, pero se aniquila moralmente frente a todo el mundo. ¿Y las secuelas? ¿Cómo es la vida después de eso? Es un infierno en vida. Vuelve a casa como un fantasma. Ha perdido todo lo que le daba sentido. Su integridad, su reputación, su carrera. Acabada. Pero lo peor es lo que perdió en casa. Justo. Los extractos finales lo describen sentado en su sala mientras su esposa y su hija lo miran con una distancia gélida. Con una mezcla de miedo y desprecio. Sí. Ya no es el pilar de la familia. Es la causa de su desgracia. Y la novela termina con una llamada, ¿verdad? Sí. Suena el teléfono. Es Vito Fulgoni. No hay amenazas. Su voz es casi cordial. Solo llama para. Para recordarle sutilmente que cumplieron su parte del trato. Es la llamada que sella su pacto con el diablo. Un recordatorio de que aunque esté libre, nunca más volverá a hacerlo. Es una caída tremenda. Al final, ¿cuál es la gran tragedia de Joseph Pastore? Su tragedia es casi shakespeariana. Su mayor virtud, esa dedicación inquebrantable a la enseñanza y su fe casi mesiánica en su propia capacidad para arreglar a los demás. Fue su perdición. Fue precisamente el defecto fatal que lo destruyó. Creyó que podía entrar en un mundo sin principios y permanecer intacto, imponer sus propias reglas. No se dio cuenta de que desde el momento en que aceptó el primer cheque, ya estaba jugando el juego de ellos, con las reglas de ellos. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que los extractos plantean de forma muy potente. Pastore eligió el silencio para salvar la vida de su familia, pero al hacerlo, parece que perdió su amor y su respeto para siempre. ¿Y salir ileso? ¿O cada paso que das, sin importar cuán noble sea la intención, solo te hunde más profundo hasta que no queda nada de la persona que alguna vez fuiste?